Y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pastaza viene celebrando el 32º aniversario desde el lunes 27 de mayo y se prolonga hasta el 15 de junio. Nos enlazamos en esta mañana vía telefónica con su director, Wagner Yamandú Tello Alarcón, para conocer la agenda de actividades, así como los logros alcanzados durante estos 32 años de vida institucional. Buenos días, bienvenido señor director, gracias por atender nuestra llamada y conocer esa agenda que ustedes han preparado. Adelante. Sí, buenos días. Pues un saludo a todos los que nos escuchan. Nosotros como Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza estamos celebrando ya los 32 años de creación. Pues en 1987 el licenciado Camilo Restrepo tuvo esa magnífica visión de pues crear los núcleos amazónicos, y el primer núcleo que fue creado fue el de la Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza. Es así que nosotros nos encontramos celebrando en este marco de festividades. Hemos realizado varios eventos, a saber también que ya el 12 de junio es el propio día donde pues vamos a tener la presencia de los núcleos amazónicos, como siempre nosotros hemos coordinado de esa manera, para en base a la unión tener también, paliar un poco esa necesidad cultural que viene teniendo acá cada núcleo y cada provincia. De esta manera, nosotros ayer, el día de ir a las 3 de la mañana, realizamos nosotros nuestra primera actividad, que fue la Guayusa Upina. Esta Guayusa Upina, pues es una actividad que realizan los pueblos ancestrales, los pueblos originarios de acá de la Amazonía, con el fin de planificar sus actividades diarias, con el fin de organizar pues las cuestiones que tienen que ver con la cacería, las cuestiones que tienen que ver con la caza mismo, con la chacra. Esto se realiza de una manera ceremonial para también compartir los conocimientos. Y nosotros hemos querido pues realizar de la misma manera para pues planificar nuestras festividades. En esta iniciativa tuvimos la participación del pueblo originario de Quichua para también tener la guía y el conocimiento de ellos. Hemos realizado también antes el Sisa Mandana, que es el arreglo de la casa, pues por medio de una gran linga, que esto significa el arreglo de la casa antes de la fiesta con flores. Eso lo hemos realizado, y pues hoy tendremos nosotros ya las actividades importantes, como es como hoy jueves 30 tenemos nosotros el lanzamiento de la obra ortográfica y corrección del lenguaje, doctora Cumandá Leonor Morales. Eso tenemos en el auditorio de la Casa de la Cultura, y a su vez también tendremos la inauguración de la muestra que se realizó en la ciudad de Quito, en la Casa Matriz de la Sede Nacional, lo que fue la muestra Cahuina. Usted recordará que estuvimos nosotros allá, todos los núcleos amazónicos, todos los pintores, artistas plásticos amazónicos, realizando esta gran muestra Cahuina, que es el espíritu de la Amazonía. Nosotros vamos a tener acá una pequeña parte, porque el espacio no nos da, pero tenemos una representación de cada uno de los artistas plásticos y de cada una de las provincias. Para el viernes 31 nosotros tenemos Rock en la Casa. Esta actividad pues lo hemos logrado hacer gracias al núcleo de Pichincha, que también se ha sumado a este apoyo con el grupo y la presentación del grupo Astra, el grupo ZD y Yesel y Oblivion de acá de Pastaza. Estas agrupaciones pues van a participar a las 8 de la noche en el auditorio de la Casa de la Cultura el día viernes 31. El día lunes 3 de junio nosotros tendremos la fiesta literaria a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche, perdón, y el martes 4 nosotros tendremos la proyección de cine documental de acá de Pastaza. Tenemos dos documentales realizados nosotros por parte de los directores de arte en esa especialidad, que es el director de cine, el ingeniero Manuel Acuña, que pues hizo un documental y que va a ser pues estrenado en este día. El documental se llama Soy de Aquí, ¿no? Es sobre cómo era Pastaza pasa antes y cómo es hoy. Hay una comparación. Y pues tendremos también nosotros el documental Mama Puma, sobre una lideresa indígena de acá, de Pastaza, esto es hecho por la Casa de la Cultura, y Memorias de Canelos. Para el día miércoles 5 de junio nosotros tendremos la demostración de los resultados de nuestros talleres, esto en lo que la cuestión de lo que es música. Para el jueves 6 de junio nosotros tendremos el primer encuentro de la música folclórica Guairú Uruguay, pues con la participación del grupo Los Coraza, que vienen desde Ibarra, desde Imbabura, con esto es gracias a la matriz de la sede nacional. Y también tendremos nosotros la participación del núcleo de Pastaza con nuestro grupo folclórico y más grupos que también existen acá en la provincia. El día viernes 7 de junio tendremos el tercer encuentro de conjuntos de cámara en la parroquia Shell. Aquí tendremos los tres agrupaciones de Pichincha y la agrupación es de este conjunto de cámara de acá en Infanto Juvenil desde Pastaza hacia la parroquia Shell. Para el día martes 11 de junio tendremos nosotros face to face con el autor, así lo hemos denominado a esta actividad, pues donde intentamos hablar con varios autores, no solamente desde la literatura, sino de las artes plásticas, del cine, del teatro, pero en esta vez pues va a ser sobre la literatura. Ahí tenemos un club de lectura mediante un proceso que se ha seleccionado ya de un año, son 60 personas que se han leído una obra de un autor de acá de Pastaza y van a conversar con él cómo fue la experiencia de escribir y las experiencias mismo que cuenta el libro. Luego tendremos nosotros el día miércoles a las 19 horas, el miércoles 12 de junio, ya el día propio, la sesión solemne. Esto es en un primer acto, en un primer evento, algo muy muy pequeño, algo de 45 minutos, en la parte formal y la parte informal. Ya tendremos nosotros el Encuentro Nacional de Música por parte de los grupos amazónicos. El día jueves 13 de junio tendremos el segundo encuentro intercolegial de teatro y para el día viernes 14 tendremos el proyecto Cultura, Juventud y Futuro en Escena. Es un proyecto que nosotros lo realizamos ya por 32 años dentro de las unidades educativas, dentro de los planteles educativos. Ingresan nuestros instructores a través de un permiso que tenemos con el distrito, de un convenio que tenemos con el distrito, pues ingresamos a más de 12 escuelas educativas, entonces tendremos nosotros la presencia de más de 800 personas en este evento. Esto lo hacemos en el Coliseo Municipal, pues, y el día sábado, que queremos finalizar con y cerrar con broche de oro nuestras fiestas, tendremos a varias agrupaciones acá de Pastaza en el Coliseo Municipal de acá de la ciudad, y con el cierre de Paulina Tamayo. Esas son las actividades que lo hemos hecho para todos los gustos, para todos los géneros y todas las edades. Señor director, si bien es cierto, hemos podido ya conocer esas diferentes actividades que ustedes van a desarrollar para celebrar esos 32 años, pero quisiéramos también que nos comparta esa información, qué se ha logrado durante estos 32 años en función del arte y la cultura. Bueno, principalmente establecer un camino, ¿no? Un camino que conlleve a identificar a Pastaza como la provincia de las siete nacionalidades, de esa mega diversidad que pues cobija con esta gran naturaleza, cobija a siete nacionalidades que tenemos aquí. Es la provincia más grande, la provincia donde más llueve, la provincia donde tenemos el mayor verdor, y donde están la mayor cantidad de pueblos originarios. Tenemos 7 de las 14 que existen a nivel nacional, y pues en nosotros, aunados con los michus, con los aguayactas, como nos denominan las culturas originarias a los mestizos, pues hemos logrado nosotros que se pueda visibilizar también esta identidad que es también muy fuerte acá en Pastaza. Entonces, pues el camino ha sido muy duro, claro, cada uno de los directores ha ido poniendo su granito de arena de acuerdo a la visión del tiempo, pues han logrado construir la Casa de la Cultura física y espiritualmente, que ha sido lo importante. una casa con una dignidad elevada acá dentro de Pastaza, porque el camino que vamos haciendo es el que todos esperamos, el que se visibilice, que se vea desde todos los puntos esta actividad y la espiritualidad que tiene la casa. ¿Cuáles serían los retos a partir de este cumpleaños? Bueno, nosotros lo que deseamos es que ya las autoridades nuevas, las autoridades electas y toda la gente mismo vayamos ya tomando lo que ha creado la casa, tomando y haciéndole suya para que pueda a través de eso participar. Nosotros tenemos varios patrimonios acá que lo estamos trabajando con la Universidad Estatal Amazónica para elevarlos así, para que ya cuenten dentro de un registro y de esta manera potencializar más aún todas esas actividades que le venimos denunciando. ¿Participará el presidente de la sede nacional? Obviamente, el licenciado Camilo Restrepo se ha comprometido en estar en las festividades. Bueno, pues nosotros queremos desearles mucho éxito y aspiramos que después de la Guayusa Upina, que realizaron el día de ayer para la transmisión del conocimiento de los saberes, pues que estas festividades, las diferentes actividades que van a desarrollar, pues vayan por buen camino, señor director. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por tomarnos en cuenta. Bueno, y la invitación, ¿cuál sería? ¿Cuál es el plato que van a tener listo y preparado en la población para que los turistas, pues, al participar de estos eventos puedan disfrutar? Bueno, acá tenemos nosotros, por parte de los michos, de los aguayactas, tenemos nosotros el bolquetero, el tradicional y famoso bolquetero, y por parte de las nacionalidades, de todas las nacionalidades, tenemos los diferentes platos, ¿no? Tenemos el maipo, el ayampaco, tenemos el uchumanga, que es justamente para las festividades. Que vengan, que disfruten de estos sabores únicos, intensos, de estas experiencias nuevas, que vengan y sepan cuál es la pintura, cuál es la cosmovisión indígena, que sepan cuál es la manera y la filosofía de ver la vida desde acá, desde la Amazonía. Bueno, pues queremos agradecerle entonces a usted, señor Walter Tello, por habernos acompañado. Les deseamos éxito en su trabajo. Muchísimas gracias a usted.